Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Con actitud positiva hemos llegado hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todo el equipo del noticiario de Zona Cultura, para cumplir nuestra meta y nuestro objetivo, a la que también le invitamos a usted, ponerle siempre positivismo al día de hoy. Esa propuesta que usted tiene, póngale ganas, póngale ánimo, póngale toda esa energía, mucho amor, para que al final diga, bueno, hemos cumplido. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Ahí está, para que tome usted las precauciones necesarias al momento de salir de su casa. Hay intensa neblina en el cielo capitalino, bueno, en algunos sectores de la capital. Vamos a ver si es que hay probabilidad de lluvias en un 20%. Encienda las luces aquellos que van conduciendo y aquellos que van por las calles caminando, por favor, utilice los pasos peatonales, los pasos cebra, como se los conoce, para que así quienes están en el volante, por favor, respeten a los peatones al momento de mirarlos en estas líneas, para que ellos puedan cruzar sin ningún inconveniente y de esa forma no estén solfeando los vehículos, porque eso es muy peligroso. Con esto vamos también de inmediato a recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició. Ampliamos la información del tiempo con la página de INAMI y conoceremos también qué pasa en el EQ911. Darío. Muy buenos días, Ecuador. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, como siempre prestos para acompañarles en los próximos 120 minutos en la señal de 100.9 FM y 940 AM. Estamos ya en la emisión número 67, correspondiente a este miércoles 10 de abril. Esperamos que tengan un excelente día, que realicen sus actividades, sus labores con la mejor predisposición, así ofreciendo la mejor calidad para el desarrollo de nuestro país, a dar lo mejor de nosotros en este miércoles 10 de abril. Vamos con la información sobre el pronóstico del tiempo. El INAMI nos da a conocer que para este miércoles 10 de abril en la parte de la sierra tendremos el pronóstico es de nublado, variando a parcialmente nublado, chubascos dispersos en la parte insular. Islas Galápagos, nublado, variado a parcial nublado, con lluvias aisladas. En el litoral ecuatoriano, para las personas que viajan tal vez por estos días, para el litoral, tendremos nublado, variando a parcial nublado, probabilidades de tormentas eléctricas. Y en la Amazonía ecuatoriana, parcial nublado a ocasional nublado, con la presencia de chubascos aislados. Ese es el reporte que nos da el INAMI sobre todo nuestro país para este día. Imágenes satelitales muestran la poca cobertura nubosa que se presenta en gran parte de la región litoral y Amazonía. Altas temperaturas se esperan en estas dos regiones, al igual que los índices de radiación ultravioleta con categorías muy altas. Y eso es lo que le contamos en esta mañana. ¿Cuál será el índice de radiación ultravioleta? Para la región litoral, hoy 10 de abril, tendremos rangos que van de 8 a 10 puntos. En la parte interandina tendremos 8 a 11 puntos, Amazonía de 11 a 13 puntos y en la región insular de 8 a 10 puntos. Ya lo saben, además de cuidarnos de la lluvia, también debemos protegernos del sol. Evite utilizar prendas oscuras, en mejor caso utilice prendas de colores claros y que tengan mangas largas para que no pueda penetrar el sol a su piel y de esta forma tener luego problemas como quemaduras. El mayor índice de radiación ultravioleta que suele registrarse es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Son las horas pico, esto en la parte de la región interandina, de manera especial en nuestra ciudad de Quito, para que tome esas precauciones necesarias. Tenemos ya las 7 de la mañana y 5 minutos. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es miércoles y la restricción es para los vehículos que tengan su último número en su placa 5 y 6. Aplica para automotores de la provincia de Pichincha y de todas las otras provincias de nuestro país. A esto también se suman las motocicletas. La primera jornada, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y la segunda, desde las 16 horas, es decir, 4 de la tarde, hasta las 7 y 30 de la noche. A tomar precaución sobre esta medida. Su límite de aplicación está marcada por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Ese es el perímetro de aplicación de la medida pico y placa. ¿Qué es lo que pasa en las calles de Quito? Le contamos en este momento, hay un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar a la altura de Masgas. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido sur-norte. Le repetimos, eso es en la avenida Simón Bolívar a la altura de Masgas. Vamos con otra información. Tenemos acá la misma información en el sector de la avenida Simón Bolívar. Bueno, a tomar mucha precaución, como conductores tienen mucha responsabilidad las personas que están detrás del volante, a respetar los límites de velocidad, señalética horizontal y vertical y lo propio los peatones. Vamos de inmediato a conocer qué nos tiene la página de ECU911 respecto de las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. El ECU911 de Twitter nos informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana no presentan novedades al momento. Igual las recomendaciones de conducir con precaución, respetar las señales de tránsito a los peatones, utilizar los pasos cebras y puentes peatonales para que no haya sanciones. Así es, con este preámbulo vamos nosotros de inmediato a conocer lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura hoy martes, miércoles 10 de abril. Bueno, vamos, 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 10 de abril, estaremos recordando el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, además de conocer a personajes relevantes de nuestro país. La residencia artística Raimi Pacha amplía su convocatoria de inscripción. ¿Cómo inscribirse en el concurso Sabor a Iberoamérica que premiará recetas de comunidades migrantes? Le contamos más adelante. Ambato ya está listo para el segundo foro Construyendo Ciudadanía Planetaria. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana deleitó a niños y adultos con su concierto. La CETE y el Grupo R&R desarrollan en la Casa de la Cultura la ceremonia de incorporación de más de 60 profesionales. El escritor Roberto Guerra presentó su libro sobre gestión cultural de nombre del Yo al Nosotros. También le contaremos sobre el primer seminario Cusco-Quito que arrancó ayer aquí en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el primer Festival Nacional e Internacional Danzante de Oro Zapateando Huambra. El mapa de la provincia de Quito, elaborado por Pedro Vicente Maldonado, fue entregado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Esta Semana Santa, Quito contará con helado dulce de la Fanesca 2019. Este viernes 12 de abril, el Centro Cívico Cultural, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre inaugura Historias Visuales, Formas de Leer la Pintura. Y el Festival de Música Sacra empezó el pasado domingo. Aquí les estaremos contando los detalles de los avances de este festival. Teatro México presenta el evento Canto a la Tierra por el grupo Tempo Sur. La Casa de la Música nos presenta Pasillo Jazz. Y también les estaremos contando los detalles de la premiación de los premios Quiniro. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, ¿y quién tendremos, Darío, a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión? Bueno, hoy vamos a conocer todos los detalles de la comedia romántica Razones para Amar, junto a la cineasta, al cineasta Lenin Samaniego y también al productor Iván Patricio Méndez. Vamos a hablar sobre esta producción que usted también ya tendrá la oportunidad de conocerla. También tendremos una entrevista que es realizada por María José Carrera a un poeta cubano, precisamente en este evento de poesía en Paralelo Cero. Él es Janier Echevarría. Así que no se separe de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque también les estaremos contando cada uno de los detalles junto a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también nos puede escuchar en www.radiocasadelacultura.gov.es. Esas son las señales en las cuales ustedes pueden conectarse con nosotros. Y más adelante estaremos nosotros compartiendo con cantante Mía. Guayaquileña. Sí, sí. Exactamente. Con esta cantante vamos a hablar sobre la última de sus producciones denominada Por Ti, un tema romántico, que nos contará cómo ha sido la producción y las perspectivas que tiene con este nuevo tema musical. Bueno, hoy les ofrecemos la emisión número 67 de lo que va del año, así que le invitamos a que siga conectado con el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, porque ya nos vamos con los detalles. Agradecemos a nuestros compañeros que están en controles, Fernando Torres y nuestro compañero Diego Salazar. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información, 7:12. Recuerde que la puntualidad es algo muy importante para cada uno de nosotros y más aún para nuestra sociedad. Este 10 de abril se conmemora el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, celebración que constituye un reconocimiento a quienes hacen de la actividad científica su elección de vida y contribuyen a un mayor bienestar general. Además de recordar el natalicio y fallecimiento de artistas de nuestro país. El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología se conmemora cada 10 de abril, día en el cual se recuerda al médico y farmacéutico argentino Bernardo Houssay, nacido el 10 de abril de 1887 y ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947. La Conferencia General de la UNESCO proclamó esta fecha el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor al natalicio del científico argentino, particularmente por su descubrimiento del rol de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre. Fue el primer científico argentino en obtener esta distinción. Desde su existencia, el ser humano siempre encontró obstáculos para permanecer en la Tierra, a diferencia de los animales. El hombre no tiene la capacidad de sobrevivir en la naturaleza por sus propios medios. El ser humano ha desarrollado diversos conocimientos que le permitieron la sobrevivencia y evolución. Los ejemplos más claros de descubrimiento e invenciones que le permitieron a la raza humana sobrevivir son el fuego, la agricultura, entre otros. Esto se debe a la creatividad, ingenio e investigación que se ha desarrollado varios inventos que permitieron curar enfermedades, promover la comunicación a distancia y mejorar la calidad de vida de las personas. Es por eso que la ciencia y la tecnología merecen un lugar central entre las prioridades del país, ya que son factores principales para el crecimiento económico de la nación, generando en interacción con el sector productivo importantes innovaciones que construyen el desarrollo sustentable. Tenemos grandes personajes en este campo, como es Galileo Galilei, quien inició el método científico experimental y desarrolló el telescopio astronómico con dos lentes, que le permitió realizar importantísimos descubrimientos. Albert Einstein, por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica. Thomas Alva Edison patentó en 1099 inventos en el término de su vida. Entre los más destacados se encuentra el foco eléctrico incandescente, el fonograma y el cinematógrafo. Y por último, Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo, a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. En Ecuador, el 10 de abril de 1889, nace en Cotacachi, Imbabura, Alberto Moreno Andrade, músico, autor y creador del drama lírico Flor de Pichaví, de la letra del Pasillo Imposible, música de Víctor Valencia Nieto. Porque en mi vida pondría nuestro Dios este tormento. En 1945 nace en Chordeleda, Azuay, el artista Carlos Aquisela. Se inició en la música a los 12 años de edad y posteriormente dio prioridad al arpa. Y en 2012 muere en Guayaquil el cantante conocido como Mr. Continente, Hugo Enrique. Ganó el Festival Latinoamericano de la Canción, realizado en 1971 con el tema Le voy a regalar un continente. Anoche por mi mente pasó una idea. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Para ver si tu cariño llega a mi nido. En el país. El Inti Raymi de junio está próximo a la organización Llama y Chaupi, que está organizado una residencia artística. El objetivo es que los artistas escénicos se involucren en las festividades de las comunidades indígenas para conocer su teatralidad y poderles aplicar en sus obras. El próximo 22 de junio se desarrollará el equinoccio de verano y en el país varias serán las organizaciones que realizarán actividades para conmemorar este cambio. Las organizaciones Llama y Chaupi llevarán a cabo por segunda ocasión el Raymi Pacha, una residencia artística de 20 días por diversas comunidades indígenas en las que los seleccionados podrán conocer las festividades y su teatralidad autóctona. Lo comenta Natalia Ortiz, parte del colectivo Llama. América, aquí en la región andina, tenemos propias expresiones, pero que están, digamos, mucho más sincretizadas o a lo mejor han estado mucho más visibles en la fiesta popular, en las fiestas tradicionales. Entonces nosotros vemos pertinente que desde las artes escénicas se empiece también a buscar estas teatralidades propias, se empiece a investigar acerca también de la ancestralidad, acerca del, digamos, de temas propios y en base a eso poder crear algo nuevo, también algo contemporáneo. La residencia cuenta con el apoyo económico de Iberescena. Los residentes compartirán con las comunidades de Cotacachi. Durante 15 días conocerán más de las costumbres de la celebración del Inti Raymi para del 3 al 5 de julio presentar obras como resultado de esta residencia. Va a ser un proceso de investigación, de creación, donde van a haber talleres, vamos a estar como el propósito de esta residencia es justamente investigar las teatralidades festivas del Inti Raymi. Tenemos nosotros un contacto directo en Cotacachi, vamos a estar en la comuna de Santa Bárbara, donde digamos la idea es justamente que los artistas vivan la fiesta en primera persona, sean partícipes de todos los rituales y todas las festividades. A la vez va a haber una dirección continua, laboratorios, talleres de música, un acompañamiento completo, y al final tenemos las muestras artísticas ya abiertas al público aquí en la ciudad de Quito. En esta ocasión, la residencia seleccionará a 4 participantes, 2 nacionales y 2 de las regiones andinas de países como Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de abril. Debido a petición del público, en las bases ya no se limitarán a personas mayores de 35 años. Otros requisitos puede encontrar en el sitio web colectivoyama.wixsite.com/raimipacha. Se contará con un equipo quienes harán la curaduría de cada uno de los proyectos para ser seleccionados. Siete de la mañana y 21 minutos, tiempo para seguir con información. Así es, efectivamente, Andrés, vamos con más información. Y ponga mucha atención para lo que se viene, porque habrán muchas amas de casa o también padres de familia o jóvenes entusiastas en la gastronomía ecuatoriana que esto es de su interés. Porque le contamos que los programas de cooperación Ibercultura Viva e Iberrutas y la iniciativa Ibercocinas junto con la Secretaría General Iberoamericana presentan el concurso Sabor a Iberoamérica, que premiará historias de recetas culinarias tradicionales de las comunidades migrantes de la región. En el año de 1930, el padre jesuita Aurelio Espinosa Poli fundó la biblioteca especializada en autores y temas ecuatorianos, que más tarde llevaría su nombre. Este importante personaje de la historia nacional también fue un ensayista, poeta, crítico literario, traductor y catedrático universitario que sirvió como sacerdote de la Orden de la Compañía de Jesús. En la actualidad, la biblioteca, ubicada en Cotocollao, norte de Quito, custodia un importante acervo patrimonial y documental de alto valor para el país y un espacio de investigación de la cultura, historia y biodiversidad del Ecuador. A partir de este año, bajo la dirección del padre Iván Lucero, este centro se convirtió en el centro cultural para brindar una completa oferta a ciudadanos e investigadores. Bueno, ya les preparamos la nota Iberrutas porque estuvimos escuchando otra que ya les estaremos presentando más adelante. Mientras tanto, les contamos a ustedes que la Universidad Técnica de Ambato, al cumplir los 50 años de enseñanza en el Ecuador, lleva a cabo el segundo foro internacional Construyendo Ciudadanía Planetaria. El foro, además de ser un espacio para compartir la experiencia académica y social, ubicará a Ambato en el centro del turismo de convenciones del país. Con la visión de una educación crítica y transformadora de realidades, es que del 15 al 17 de abril, la Universidad Técnica de Ambato llevará a cabo en sus instalaciones el segundo foro internacional Construyendo Ciudadanía Planetaria, con la participación de varios ministerios y ponencias nacionales e internacionales. El objetivo del segundo foro internacional Construyendo Ciudadanía Planetaria es buscar la solución a los problemas que afectan a las ciudades del mundo desde una perspectiva de análisis propositivo y compromiso ético. Más sobre las temáticas que tratarán, las escuchamos a continuación en la voz de Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato. Por eso abordaremos temáticas como valores y ciudadanía planetaria, producción sustentable y sostenible, cooperación internacional en la perspectiva de examinar esa construcción de ciudadanía planetaria. ¿Qué pasa con la casa en donde vivimos, protección del medio ambiente? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cuál es el liderazgo de este siglo de las mujeres en la construcción de esa ciudadanía planetaria? ¿Qué está pasando en la educación superior del país? ¿Estamos realmente trabajando por formar profesionales con conciencia ética, líderes transformadores de nuestra realidad, o simplemente les damos conocimiento, ciencia e investigación, sin haberse formulado la pregunta básica: ¿ciencia para qué? ¿Ciencia para quién? El foro cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, pues este tipo de actividades se enmarcan en el turismo de convenciones. Así lo señala Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo. El turismo de convenciones, congresos y eventos es una de las aristas de este sector que más crecimiento ha registrado en los últimos años, convirtiéndose en una de las oportunidades de negocios más atractivas de la década. El turismo de MICE, Meetings, Incentives, Conventions y Exhibitions, que día a día toma más fuerza, tiene la ventaja de aproximar al turismo en épocas de temporada baja, contribuye a elevar el gasto promedio de los visitantes, crea empleo calificado y moviliza otras actividades económicas que proveen servicios específicos, tales como traducción, decoración, catering, seguridad, hotelería, alimentación y bebida, así como espectáculos y compras. El foro académico también tendrá conferencias magistrales, paneles y conversatorios con expositores de primer nivel, que son reconocidos a nivel nacional e internacionalmente, así como ministros de Estado, empresarios y miembros de la academia y mucho más. Las actividades que se desprenden de este foro son de acceso libre y gratuitas. Ya lo saben, amigos, todas las personas que quieran ser parte de esta iniciativa, va a llevarse a cabo en el campus de la Universidad Técnica de Ambato. Ahí teníamos los días, las fechas, momentos para la inscripción. Son conferencias completamente gratuitas con ponentes nacionales e internacionales, de lo más alto que se genera en el centro del país, allá en la ciudad de Ambato. A quienes también mandamos un fuerte abrazo, que siempre también estamos en contacto con el núcleo de Tungurahua, con toda la información que generan en el sector. 7:27, nos vamos con más aquí en su informativo Zona Cultura. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recibió el 5 de abril de 2019 de la Presidencia de la República una reimpresión del mapa de la provincia de Quito, hecha en base al levantamiento topográfico realizado por Pedro Vicente Maldonado en el año 1740 por encargo del Rey de España. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, recibió de manos de Alfonso Ortiz Crespo, representante de la Presidencia de la República, los cuatro cuerpos que forman este mapa histórico para el Ecuador. En su intervención, Moscoso agradeció el gesto de la Presidencia y su compromiso con los patrimonios culturales del país. Además, recordó que el trabajo de análisis, limpieza y conservación de las placas originales se realizó en el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y gracias a esto la estampería quiteña logró reproducir estos mapas. De su lado, el historiador Alfonso Ortiz Crespo agradeció al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por el trabajo realizado con las placas y señaló que se imprimieron un total de 33 mapas que serán entregados a diversas instituciones culturales y bibliotecas del país. La importancia del mapa realizado por Pedro Vicente Maldonado radica en la precisión, cartografía y la calidad de representación territorial que tenía esta carta para la época en la que fue realizada. Las cuatro placas originales, que tienen 269 años, se encuentran custodiadas en el museo administrado por el municipio de Riobamba, en esta ciudad del centro del país. Sobre este tema, Fernando Espinosa, conservador, restaurador del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, nos cuenta sobre el proceso de musealización de los cuatro cuerpos que forma el mapa histórico de la provincia de Quito, realizada por Pedro Vicente Maldonado. Previamente la parte de la conservación, ¿no? Porque primero se hizo los estudios científicos que sustentan la intervención de conservación de las placas metálicas, y después se hizo el seguimiento de los procesos de estampado en la estampería quiteña, y posteriormente a eso se genera ya estas estampas que son, como decir, originales, uno de estas placas antiguas, que son en base a los grabados de Pedro Vicente Maldonado. Y a esas placas es una idea del señor director nacional el que se les haga una musealización, se les exponga, además de que también reposen unos fáciles en la biblioteca de aquí del instituto para que sean consultadas, ¿no?, como todo documento histórico. ¿Cuál sería la importancia de este mapa realizado por Pedro Vicente Maldonado? El levantamiento topográfico es hecho en esa fecha y de ahí se hacen esas placas que tienen esa relación. Pero no es la estampa. El papel, no tenemos un documento de esa época, eso no se ha restaurado. Lo que se restauró fueron las placas que sirven para hacer las estampas. Se hizo la intervención de estas placas con todo este sustento científico. Se hicieron procesos de conservación netamente y posteriormente se hizo el seguimiento para que se realicen las estampas, para que no exista ningún problema en cuanto a resistencia o a dobleces o sobrepresiones o laminados, como se llama en el proceso de estampación. Y las estampas ya logradas a través de este proceso, actualmente fueron entregadas al Instituto de Patrimonio Cultural, también fueron entregadas, como lo manifestaba, al Colegio Pedro Vicente Maldonado y a la Municipalidad de Riobamba. Se van a musealizar aquí en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se las va a tener en exhibición. ¿Se tiene previsto para qué fecha el público puede acercarse y conocer este mapa de la provincia de Quito? Pues próximamente, estamos justamente en ese proceso de montaje de estas placas. Estaremos atentos para conocer cuándo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pone a disposición del público el mapa de la provincia de Quito, elaborado por Pedro Vicente Maldonado. Agradecemos la participación de Fernando Espinosa, restaurador del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por su aporte al noticiario de Zona Cultura. Bien, amigos, ahí teníamos esa importante información, ya lo sabe, tenemos ese mapa ya en el Instituto Nacional de Patrimonio. 7:33, una pausa y al volver estamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también lo prometido. Vamos a presentarles la información sobre este concurso de cocina tradicional de los migrantes que se va a realizar en la región, así que estamos pendientes con eso. Además, recuerde usted que desde las 7:30 hasta las 8:00 a.m. tenemos el segmento de Contacto Ciudadano, puede dar a conocer usted la información que está desarrollando. Y también tomaremos contacto con María José Carrera respecto de lo que sucede en poesía en Paralelo Cero. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. el denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y efectivamente tomamos contacto ya con María José Carrera para conocer todos los detalles de lo que ha sucedido y sucederá en Poesía de Paralelo Cero. Muy buenos días, María José, bienvenida. Buenos días, Laurita, buenos días con todos los oyentes. Sí, muchas gracias. Un día más que les tengo un reporte de Poesía en Paralelo Cero. Adelante. Bueno, les cuento que Matachi, Latacunga, Tulcán, Ibarra, Quito, Cuenca, Guayaquil, Otavalo y Redondo fueron las ciudades que este martes 9 de abril acogieron a poetas de dentro y fuera del país para abrir un espacio a la cultura y compartirla con la ciudadanía. También se realizó, cada grupo realizó un city tour para conocer los bellos rincones del Ecuador, y que los poetas españoles, estadounidenses, cubanos, colombianos, mexicanos, chilenos, argentinos y por supuesto los ecuatorianos también se deleitaran con la geografía y atractivos turísticos y gastronómicos de nuestro país. Por mi parte, yo estuve en Riobamba junto a Jorge Vinuesa, Aníbal Bonilla, Jordi Villarronga, Alexander Elías, Janier Orestes, Gabriela Ponce, y también hicimos un recorrido por la ciudad, conociendo este bello lugar andino, y ya por la noche hicimos un recital en el teatrino Franklin Cárdenas de la Casa de la Cultura, núcleo de Chimborazo. Allí pudimos compartir un poco de nuestra obra con la gente, con el público en general, y también estuvieron muy entusiasmados de poder tener a los poetas de diferentes países ya en su casa. Y otra, una de las novedades para este día, para hoy, es que en estas mismas ciudades se van a realizar varias lecturas y trabajos con chicos en colegios. Entonces los poetas se acercarán a varias unidades educativas de cada una de estas ciudades que les mencioné al principio y van a compartirles versos, van a poder conversar con ellos, así pueden conocer los jóvenes muy de cerca lo que se está haciendo en cuanto a las letras a nivel mundial. Incluso hay algunos poetas como Mayari Luna, José Balbuena y Teo de Vicari viajarán a Pichales, porque el encuentro de poesía en paralelo cero quiere cruzar fronteras. Eso es lo que les puedo contar por hoy. Y mañana podré tener también un reporte de lo que se hizo este día y lo que tenemos ya para el viernes. Finalmente, les hago una invitación. A las 8:15 vamos a tener una entrevista con Yamiel Echeverría, un poeta cubano que está aquí en Riobamba y que ha tenido la amabilidad y el gusto de compartir con nosotros un poco de su historia y su trayectoria ya en las letras. Gracias, María José. Estaremos atentos a esa entrevista. Así que también esperamos el día de mañana, más de tener el reporte, pues la entrevista en el espacio que ha sido pues parte de Poesía en Paralelo Cero. Muchísimas gracias y feliz estadía en Riobamba. Muchas gracias y seguimos acá con nuestras actividades y mañana al día les tendré una nueva sorpresa con otro poeta. Un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:40 Como prometimos, seguimos con información de Iberrutas. Los programas de cooperación Ibercultura Viva e Iberrutas y la iniciativa Ibercocinas, junto con la Secretaría General Iberoamericana, presentan el concurso Saber a Iberoamérica, que premiará historias de recetas culinarias tradicionales de las comunidades migrantes de la región. El certamen Sabor a Iberoamérica busca fortalecer la visión de Iberoamérica como una región cuyo desarrollo ha estado estrechamente vinculado a las migraciones internacionales. Su meta es visibilizar las experiencias de interculturalidad que se dan a través de la cocina tradicional y la innovación creativa como expresión de la diversidad. La convocatoria está abierta desde el 3 de abril y cierra el 1 de junio a las 6 de la tarde. Considerando el horario de Buenos Aires, Argentina, y las postulaciones se realizarán a través de la plataforma Mapa Ibercultura Viva. https://mapa.iberculturaviva.org/. Se entregará un máximo de 10 premios de $500 a cada uno. A continuación les presentamos la guía Cómo inscribirse. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años de nacionalidad y residencia de alguno de los 22 países de Iberoamérica: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además de completar el formulario que se encuentra para la inscripción en el mapa Ibercultura Viva, informamos los datos de la persona candidata. Es necesario adjuntar una copia del documento de identidad y o acta de nacimiento y un comprobante de domicilio que acredite residencia. La documentación podrá presentarse en lengua portuguesa o en español. Al enviar el formulario de inscripción, la persona participante declarará la recepción de los términos de este reglamento, su autoría y la cesión de los derechos para la divulgación de la propuesta. La premiación es individual y para el caso de trabajos realizados por colectivo se deberá identificar en el formulario de inscripción. Se debe enviar la propuesta que cuente una receta tradicional, ancestral y o significativa de la comunidad de procedencia de la persona postulante, la historia que está detrás de ella y la forma en que esa receta se inserta en la comunidad de acogida en el contexto de una experiencia migratoria. En el formulario existen campos para describir la receta, ingredientes, cantidades y modo de preparación y su historia, tanto el origen de la receta como el sentido de la receta en el país de origen. En el caso de presentar video, esto no podrá excederte los 5 minutos y deberá ser publicado en alguna plataforma de divulgación gratuita como Vimeo o YouTube, con resolución mínima de 720 x 480 píxeles. El formulario de inscripción no permite que se suban los videos directamente. Es necesario publicarlos primero en estos medios de comunicación y después incluir el enlace de este video en el formulario de inscripción del concurso. Para inscribirse en el concurso es necesario registrarse primero como agente cultural en el mapa Ibercultura Viva, en la página https://mapa.iberculturaviva.org. El proceso de selección comprenderá dos etapas, habilitación y evaluación. Las personas con candidaturas habilitadas en la primera fase serán aquellas que hayan enviado correctamente la documentación y el material por medio de la plataforma Mapa Ibercultura Viva. En la segunda etapa, la lista de candidaturas habilitadas será enviada a la comisión evaluadora encargada de realizar la selección de las recetas ganadoras. Esta comisión estará compuesta por 5 personas representantes de los programas Iberrutas, Ibercocinas e Ibercultura Viva. En la casa. Bueno, vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero recuerden aquellos que tienen recetas que sirven para compartir con la comunidad y de alguna forma, pues también tengan un origen ancestral, ahí tienen la oportunidad para participar en este concurso en Ibercocinas. Y vamos a cambiar de tema. El día de ayer, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó en la Sala Jorge y Casa y dio a conocer a todos los asistentes un repertorio musical variado, pero en especial entornaron ritmos que nos regresaron a nuestra niñez. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se formó hace aproximadamente 6 años atrás. Su amplio repertorio consta de una diversidad de géneros y estilos, principalmente de música ecuatoriana. La maestra Cecilia Tapia nos cuenta de las personas que conforman la camerata. Bueno, Cecilia Tapia en soprano y dirección. En el piano está Elías Peñafiel. En el violín, Paola Viteri. En el violonchelo, Alana Olivieri. En la flauta, Luis Yepes. Y en el contrabajo, Andrés López. La Camerata actualmente cuenta con 7 proyectos, los que se presentan según la audiencia que acuda a ser partícipes de su cronograma de conciertos. La maestra Cecilia nos cuenta más de esto. Cuando tenemos los conciertos didácticos, tenemos un repertorio especial con una guía metodológica para poderles enseñar a los jóvenes, a los chicos, a las personas mayores que vienen. Y según ellos, según el grupo humano que viene, nosotros acondicionamos el repertorio también didáctico para cada uno de ellos. Han presentado una serie de conciertos de los que el público ha quedado fascinado. En este año se presentarán con nuevos proyectos. Tenemos los famosos conciertos que tienen muchísima acogida. El año pasado hicimos el especial de cine y televisión, especial de música de terror. Ahora vamos a hacer el especial de rock el próximo mes, por nuestro aniversario. Y han tenido tanta acogida que, por ejemplo, el de cine y televisión lo repetimos 6 veces. Teníamos porque el público era repleta la sala. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta sus conciertos el primer martes de cada mes con un concierto didáctico, el último miércoles de cada mes con un concierto permanente en el Museo de Arte Colonial y el último jueves de cada mes con un concierto de temporada. Escuchemos a la maestra Cecilia Tapia Samaniego, quien nos hace la cordial invitación para ser partícipes del cronograma de la camerata. Quiero extender una cordial invitación a que todo el público asista a la Casa de la Cultura. La camerata de la Casa de la Cultura realiza conciertos permanentes en la sala. Es decir, el público viene y siempre va a haber aquí música. El último jueves de cada mes, en especial, es el concierto de gala de la Camerata, donde viene toda clase de público, donde estrenamos nuestras obras, donde hacemos un verdadero concierto de música académica y música de cámara. Bien. La entrada es totalmente gratis. Es justamente la Casa de la Cultura brinda este servicio para formación de públicos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Ahí teníamos el reporte de nuestro compañero Kevin, siempre es grato saber la información que nos presenta. Ustedes saben que la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre lleva a cabo este tipo de conciertos didácticos. Solo debe estar pendiente de los contactos para que su institución también pueda venir y acercarse y deleitarse con la música que presenta la Camerata. Recuerda que son repertorios clásicos, nacionales, contemporáneos, en fin, la Camerata tiene mucho talento para compartir. Bueno, y a eso quiero agregar que próximamente la Camerata realizará talleres tanto para músicos como para el público en general. Así que les invitamos a que sigan siempre conectados con nosotros porque les estaremos compartiendo el día y la hora de estos talleres. Seguimos. Por supuesto, más información simplemente a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Así lo encuentra, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el fanpage, un contacto directo con la institución. Vamos con la información. La sala de Metro Aguilera Malta de esta institución acogió la ceremonia de incorporación de la primera programación organizada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional CETEC y el Grupo RNR, Reconocimiento y Certificación a tu Alcance. Durante este evento se incorporó a más de 60 profesionales de la rama de limpieza hospitalaria. El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC de Ecuador, tiene como objetivo el impulsar y gestionar el sistema nacional con efectividad y responsabilidad, además con transparencia. Están dedicados a la formación y capacitación y certificación, fortaleciendo competencias del talento humano en nuestro país. Sus políticas están orientadas a mejorar las capacidades y conocimientos del talento humano. La Secretaría Técnica Nacional sustenta su gestión en los siguientes valores, tales como efectividad, donde el personal mejora la capacidad con el cumplimiento eficiente, cumple objetivos y metas propuestas. En contexto general, el experto en limpieza hospitalaria ofrece de forma clara y actual bases teóricas y prácticas que deben conocer los profesionales que se dedican a tiempo completo a limpieza de superficies, mobiliarios en edificios y locales en el ámbito sanitario. Entre los objetivos, un experto en limpieza hospitalaria persigue que su alumno consiga competencia y funciones de personal de limpieza, así como infección nosocomial y cuál es el papel del servicio de limpieza hospitalaria en prevención. En la actualidad, la limpieza a nivel profesional exige una cualificación para ofrecer un servicio que responda satisfactoriamente a condiciones de calidad y seguridad en el trabajo. Esta creciente profesionalización reclama una formación específica que ofrece de manera clara y actual bases teóricas y prácticas. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió el evento desarrollado por la Secretaría Técnica Nacional de Cualificaciones Profesionales, un evento donde se presentó la incorporación de la programación de CETEC, más de 130 alumnos y alumnas que fueron graduados la tarde de ayer en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos con el director del grupo OEC, órgano evaluador de la conformidad del grupo R&R, Freddy Romo, puntualiza el trabajo que han realizado con este grupo de personas que finalmente llegaron a su día de incorporación. R&R presenta a la sociedad y al país personas tan totalmente calificadas para poder realizar trabajos de limpieza hospitalaria, también en el área de supervisión de limpieza hospitalaria. Entonces hemos venido trabajando, capacitando primero y luego certificando a personas que hoy podemos decir que tienen una nueva profesión como para poder trabajar en hospitales y en casas de salud prestando servicios de calidad. Freddy Romo nos amplía en contexto general lo que desarrollan en su institución. El grupo R&R realiza a través de la CT, certifica personas para en competencias laborales. En este caso son personas que han venido ya realizando cursos de capacitación para poder examinarles y ellos poder alcanzar una certificación que les permita trabajar en lo que tiene que ver con la limpieza y supervisión de limpieza hospitalaria. Por su parte, Luisa Ibujes, una de las personas que se incorporó en esa tarde, resalta la importancia que tienen los estudios realizados, en específico en el caso de salud hospitalaria. Nosotros estamos muy orgullosos de representar a lo que es una empresa de limpieza hospitalaria. Sí, fue una experiencia muy bonita. Yo tengo otros estudios más, pero en este momento, en este caso, tuvimos una experiencia de que cómo se trabaja en un hospital. ¿Cuál es el cuidado que uno se debe tener? Porque un paciente no es simplemente una persona más, sino una persona que tiene que tener un debido cuidado. Finalmente, Mayra Enríquez, otra de las graduadas, retrata el trabajo realizado dentro de la preparación de quienes son servidores de la salud. El curso fue muy bonito. Los compañeros muy buenos, muy dedicados, un grupo excelente. El ingeniero, una excelente persona, nos ayudó. Hicimos prácticas, hicimos teoría, hicimos en las clínicas, fuimos a las clínicas a practicar. Todo para el bien de la comunidad, de nosotros mismos. Y es un servicio muy lindo. Bueno, siempre se está poniendo de nuestro trabajo, de esta especialidad que hemos requerido, el 100%, ¿no? Y de esta manera se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la incorporación de los 130 nuevos servidores expertos en salud hospitalaria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Como parte de los eventos previos al tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, el maestro chileno Roberto Guerra Beas presentó en la Casa de la Cultura su libro denominado Del Yo al Nosotros. Durante cada una de estas páginas, el maestro presenta su experiencia a lo largo de los años sobre políticas culturales, qué se ha hecho y qué se hace actualmente en temas de gestión cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la presentación del libro Del Yo al Nosotros, un aporte para pensar la gestión cultural comunitaria, trabajo del maestro chileno Roberto Guerra Beas. Este evento llegó en la previa del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. La cita se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión. En el texto se profundiza sobre la noción de lo comunitario en la acción cultural, destacando que no da igual cuando el hecho cultural se piensa para la comunidad que cuando se piensa con ella. Se puede transitar de una misma iniciativa desde las conocidas prácticas asistencialistas a las promocionales, dependiendo de cómo se entienda y desarrolle sobre el quehacer de las organizaciones culturales comunitarias como una contribución a comprender de mejor forma las motivaciones y sentidos que acompañan el rico quehacer cultural, las tensiones y desafíos que surgen del mismo con las comunidades. Una charla amena se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión en la presentación de este libro. Conversamos con el gestor cultural Ramiro Caiza. A su criterio, esta obra refleja lo que es la gestión cultural como temática de argumentos e investigación. Creo que es una coyuntura muy favorable para lo que está ocurriendo en el país y en la región. Luego de esta renovación política, por decirlo de alguna manera, la gestión cultural es fundamental para buscar un desarrollo y progreso integral de la comunidad, de las localidades, de la ruralidad, de todos los territorios. Entonces creo que el aporte de Roberto es oportuno a través de esta experiencia narrada en el libro Del Yo al Nosotros. Como algo que llega producto de una minga cultural, considera Ramiro Caiza a la obra presentada por Roberto Guerra. Es una experiencia puntual, realmente partir desde la experiencia personal, ir ampliándose al trabajo que se ha hecho en comunidad, en los territorios, creo que es una experiencia enriquecedora. En el ámbito andino diríamos que es producto de una minga cultural realmente. Entonces esto creo que se constituye en esos aportes de la diversidad cultural de América Latina. El maestro chileno Roberto Guerra nos pone en contexto sobre lo que retrata su obra, con experiencias propias y fuentes directas. un ensayo que busca problematizar la noción de cultura, pasar revista también a estas prácticas culturales comunitarias que están a lo largo presentes de todo el continente latinoamericano, de la experiencia en mi país, en Chile, y de reivindicar, de poner en común lo que nos han venido enseñando, lo que han venido regalando al sector cultural, que es una forma de enfrentar el diseño y la acción cultural. Ponen sentidos, ponen un propósito profundo, ponen estrategias que están desde antes que comenzáramos a hablar de gestión cultural, y me ha parecido muy relevante abrir esa conversación también intentando problematizar la noción de lo comunitario en la cultura. El valor de lo colectivo en cada agrupación y con una base sentada, destaca el maestro a cada una de las páginas que relata su libro. El libro es un recorrido por mi propia experiencia, ya de más de 20 años de trabajo en el sector cultural y también de una biografía de vida. Tuve la suerte, diría yo, de crecer en la organización social y comunitaria. Crecí durante la dictadura en mi país y eso significaba que los pocos espacios que existían para participar socialmente eran la iglesia o el club deportivo. Entonces aprendimos a organizarnos, aprendimos el valor de estar con otros, el valor de lo colectivo. De esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro del maestro chileno Roberto Guerra denominado Del Yo al Nosotros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y terminamos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura contándoles a ustedes que con el objetivo claro de fortalecer el vínculo entre las ciudades andinas prehispánicas del Cusco y Quito, arrancó la tarde de ayer el primer seminario binacional Concepción Simbólica del Espacio Andino, patrón del asentamiento de los pueblos sagrados y cosmovisión. El Seminario Binacional Cusco-Quito Huaca-Yactacuna se aperturó la tarde de este 9 de abril en el Teatro Prometeo de esta institución. Un evento cuyo objetivo es fortalecer el vínculo entre las ciudades andinas prehispánicas de Cusco y Quito para una puesta en valor de la concepción simbólica y un trazado de las ciudades, conociendo y destacando la importancia epistemológica andina. Un marco conceptual que nos habla sobre la construcción de conocimientos propios acordes a la realidad e identidad cultural, por supuesto contextualizando la recuperación de la memoria ancestral. Un evento que permanecerá hasta el próximo 12 de abril. También se desarrollará una ofrenda a la Pachamama en la mañana del jueves 11 de abril, en el Jardín de las Esculturas, a cargo del yachac filósofo andino Alberto Taxo, una feria de libros y la presentación de la colección Ciencia Simbólica Hábitat Andino. Gran cantidad de público asistió al primer día del Seminario Binacional Cusco-Quito. Amigos, autoridades e invitados especiales, tanto de la República del Ecuador como de Perú, estuvieron presentes en este acto. Conversamos con el coordinador académico de estos seminarios, el docente Alfredo Lozano Castro, destaca como principal idea al impartir conocimientos comunes entre nuestros países y su historia. Hemos organizado un evento de especial significación para los países nuestros, Perú y Bolivia, porque va a tratar sobre cómo fueron planificadas antiguamente las ciudades de Cusco y Quito, que de acuerdo a los principios ancestrales que habían en lo que es la civilización andina, compartían conocimientos comunes y de alguna manera se replican tanto en Quito como aquí en el Cusco, estos principios de ordenamiento territorial. Durante la primera conferencia, escuchamos al maestro Dante Salas Delgado, del Cusco, Perú, quien nos habló de temáticas como arqueoastronomía en el diseño del Cusco y arquitectura cósmica inca. Nosotros venimos invitados por los organizadores, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Universidad Nacional del Ecuador y Cosmo Proyecto. Bueno, venimos a familiarizarnos con una cultura cósmica. Nosotros vamos a dar una exposición para demostrar el diseño. La arquitectura inca es cósmica y el diseño de la ciudad del Cusco tiene forma de puma. Dos textos son la base de esta exposición que nos presentó el maestro Dante con unas temáticas sobre la cosmovisión. El primero, este de Machu Picchu. En este libro demostramos que la arquitectura, el diseño arquitectónico en Machu Picchu tiene funciones cósmicas. Todas las puertas tienen orientaciones precisas a los eventos cósmicos. Entonces, en el libro mostramos puerta por puerta estos eventos astronómicos. Y en el libro de arquitectura cósmica mostramos el panorama de la región del Cusco, en el que también demostramos que todos los sitios arqueológicos tienen formas de sus deidades. El cónsul general de Perú, Carlos Buller, puntualiza en sus palabras hacia quienes va dirigido estas charlas y conferencias, destacando el legado que dejarán en los demás. Esta es una ocasión de reflexión. Eso es lo que yo diría y es lo que voy a tratar de decir en mis palabras, especialmente dirigido a los estudiantes, aquellos que se hacen preguntas, que formulan hipótesis sobre temas tan importantes para la identidad de todos los pueblos andinos. Es decir, no estamos hablando ahorita de países, estamos hablando de una civilización anterior a la formación de nuestros países. Considero que la presencia de estudiantes en esta ocasión es la mejor noticia de todas, porque son ellos los que están llamados a en el futuro consolidar estos encuentros y fomentar la unión. Durante las palabras de bienvenida, a nombre del presidente Camilo Restrepo Guzmán, brindó su discurso la magíster Patricia Noriega, directora de los museos, agradeciendo la visita a la institución de los maestros y un tema trascendental sobre la cosmovisión andina. Sin lugar a dudas, es un hito en nuestro país debido a la temática planteada. Los pueblos del Cusco y Quito comparten una familiar cosmovisión, es lo que en este seminario internacional podremos entender. Y qué bueno que sea en esta casa, que es una casa intercultural. Agradezco a Patricio Cortés por su pasión en la realización de este evento y a los expositores ecuatorianos y peruanos que han venido a decirnos su palabra. Les dejamos con la cordial invitación. El Seminario Binacional Cusco-Quito-Huacayactacuna permanecerá hasta el próximo 12 de abril en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Invitamos al pueblo de Quito a que nos visiten. Hay temas muy importantes, ¿no?, en este seminario. Principalmente el día jueves a las 2 vamos a dar nuestra conferencia para demostrar que la arquitectura inca es cósmica y de que el diseño de la ciudad del Cusco tiene forma de puma. Traten de venir, acá no se van a despejar dudas, van a nacer dudas y a partir de esas dudas van a salir las nuevas tesis, las nuevas hipótesis y las nuevas interpretaciones que necesitamos para reforzar nuestra identidad andina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.